Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Historias Magazine, la revista de todos los miembros del Club Historias. Año primero, número 3, otoño 2000. Portada. Y de repente, este silencio. Un silencio que me angustia. No se oye nada, ni el más mínimo ruido. Silencio. Solo silencio. Un silencio que me ha dejado paralizado. No me atrevo a mover ni tan siquiera un dedo. Y no alzo la mirada. Cada vez soy más presa del terror. Sé que algo está llegando. Algo que me horrorizará, me espantará. ¡Ah! El sonido del miedo. Nuestro sonido, el sonido del miedo, el sonido de Historias Magazine. Sumario. Cartas. Poesía. Poe, por Víctor de Winter. Relatos. Bajo la luz de la llama de una vela, por Juan Jesús García Mesa. Están ahí, de María Nieves Guijarro Briones. El edificio, de Diana Peña Delgado. La dama del paraguas, de Ángels Núñez Roa. El veneno de la vida, de Alberto José Oteo Iglesias. Vampiro, de Elena Rubio. Historias Magazine, su revista, nuestra revista audio, la revista de todos los miembros del Club Historias. En este número, prepárense a temblar con historias escritas por nuestros oyentes, historias escalofriantes. Historias Magazine, revista fundada por el programa Historias de Radio 1, Radio Nacional de España, en homenaje a Edgar Allan Poe. Revista audio. Cartas a Historias Magazine. Gemma María Jiménez de Torres, de Madrid, nos dice en su carta: En primer lugar, decirles que soy una fiel seguidora de historias y agradecerles profundamente lo útil que sus emisiones me están siendo. Les expongo mi situación. Yo siempre me he sentido atraída por la literatura fantástica y de terror. Soy profesora de lengua y literatura y percibiendo la falta de motivación e interés por la lectura de mis alumnos, se me ocurrió grabar una de sus emisiones y plantear una serie de actividades referentes a ella. Así lo hicimos en clase, con el barril de amontillado. En clase escuchamos el programa. Con ello conseguí que los chicos se interesasen por el autor, Poe, y que fuera del aula leyeran más acerca de él. Simultáneamente conseguí reforzar su comprensión auditiva y lectora. Queda demostrado de sobra que la literatura tratada en historias no solo puede tener fines lúdicos, sino también didácticos. Desde entonces, vengo repitiendo esta experiencia. Su carta nos anima a seguir en la línea que nos hemos trazado. En sus palabras, se resume lo que nos dicen muchos de los oyentes de historias. No solo adaptar radiofónicamente obras maestras del género fantástico, que igualmente lo son de la literatura universal, sino también acompañarlas de comentarios acerca de la vida, la época, la obra de cada autor. Lean sus alumnos, además de Poe, a Robert Louis Stevenson, Guy de Maupassant, Ambrose Bierce, Rudyard Kipling, Conan Doyle, Dickens, sin olvidarse de Becker. Lean a estos autores, sus alumnos y cualquiera. Juan Jesús García Mesa, de Málaga, nos dice: ante todo, expresar mi más sincera enhorabuena a todos los integrantes de este magnífico programa. Ojalá mantenga su continuidad durante años. Fue todo un acierto el ciclo que dedicasteis a Stevenson. Y un gran acierto el programa Viaje al Centro de la Tierra. Creo sinceramente que es una de las más imaginativas y sorprendentes historias del maestro de lo fantástico, Julio Verne. Señor Plans, he de expresar mi más sincera enhorabuena por la magistral dirección de su programa. Usted y todos los que intervienen en él hacen posible que la noche de los domingos no sea una noche más. Es la noche más ansiada de toda la semana. Y para recordar, durante toda la semana. Agradecemos cuantos, como usted, nos dicen en sus cartas esperar ansiosos la emisión de nuestro programa. Nosotros también. Porque con él, como ustedes, nos lo pasamos de miedo, con miedo. Cristina, de Barcelona, nos dice en su carta: el verano pasado un amigo me comentó la existencia de este programa y como a mí todo lo que esté relacionado con el terror me fascina, ese mismo domingo me puse a escucharlo. Me encantó. No es solo el contenido de una historia, sino todos los efectos especiales, la voz perfectamente interpretada. En fin, un conjunto de factores que te hacen vivir lo narrado. Escribiendo esta carta, quiero felicitar de corazón a todos aquellos que hacen posible la retransmisión de este programa radiofónico Historias, y les doy fe de la satisfacción que nos crea a los oyentes escucharlo semana tras semana. Por parte del programa, también le doy fe de la satisfacción con que lo hacemos. Lo único que lamentamos es no poder contestar personalmente a todas las cartas recibidas, escribir los guiones, interpretarlos, llevar a cabo el montaje, los efectos especiales, la música, son muchas horas de trabajo. Pero no dejen de escribirnos. Lo agradecemos de todo corazón. Poesía. Víctor de Winter, miembro del Club Historias de Almendralejo, Badajoz, nos envía un poema titulado Poe. No es necesario decir, dado su título, a quién homenajea apasionadamente verso tras verso. Mi mente navega por el interior de tus obras. Remo hasta alcanzar la orilla misteriosa. Alzo mis pies en tierra. Mi barca me abandona. Se sumerge bajo el mar. La voz de Poe me ayudará a navegar. En esta isla me encuentro, perdido en mi intento de llegar a ti. Quedé a mitad del camino, pero no quiero partir. Siento tu aliento en mi alma. Recítame tus poesías. Nárrame tus relatos. Introdúceme en tu misterio, cerca de tu corazón delator ardiendo. Esa ternura que tu doncella Annabel Lee recibió de tus besos junto al mar turquí. Esa fuerza espiritual que ni los ángeles del cielo ni los demonios del mar no pudieron separar tu alma ni la de Annabel Lee. En el mismo lugar donde me hallo, aquí, en la orilla de tu mar turquí, esperando a Berenice que resucite para ti, para que te regale su aliento que busco yo para mí. Ese susurro de tu voz me hará sentir feliz, como la felicidad de Morella, viajando junto a ti con el fruto de una hija. Murieron las dos junto a ti, enterrándolas junto al mar turquí, donde yo aguardo perdido con la pérdida del aliento, si no diviso pronto al gato negro, para que sus ojos me guíen a la carta robada y recogeré el manuscrito hallado en una botella que hallaré a la orilla del mar turquí. Un mensaje encontraré en la casa Asher, donde viviré leyendo tu única novela, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, que tanto leyó Ambrose Bierce, buscando el silencio de tu sombra, que yo busco junto al mar turquí. En tu manuscrito me informo sobre el caso del señor Valdemar. Lo leo, lo analizo y me impresiono sobre toda la magia plasmada dentro de tus escritos silenciosos. Me dirijo al sótano. Me asombro al observar un pozo y un péndulo. Dentro del profundo pozo, miro con unos anteojos y hallo en lo más profundo un escarabajo de oro. Me pregunto si estoy beodo por beber del tonel de amontillado que encontré emparedado. No quiero marchar. No te quiero olvidar. Tan solo quiero sumergirme en tu retrato oval y reencarnarme en él mientras esperaré a que el cuervo llame a mi puerta y marcharme con él y buscarte en la oscuridad que en la caja oblonga encontraré allá, en la oscuridad del cielo. Negrura que destapa tu corazón, lágrimas de pena ocultan mi compasión. Miradas sepultadas se sumergen en dolor. Lágrimas derramadas forman nuestra unión que secaré a la orilla del mar y las sepultaré con tu entierro prematuro para encontrar mi salvación. En el mar, donde yo me hospedo, junto a la tumba de tu Annabel Lee, la princesa alma que llora por ti a la orilla del mar turquí. Las olas te saludan salpicando gotas de alcohol, el veneno que arrebató tu vida, ese licor maldito que quemó tu garganta divina, rasgando tus venas de sangre poética y de alma en pena, allá tirado en una taberna. Baltimore te despedía en una noche fría, a las 3 de la madrugada del 7 de octubre, aquel maldito y odioso día. Te abandonó en 1849, con todas tus obras que en nuestra era disfrutamos. Y nos sumergimos en la nube que sopló, un viento que heló a tu hermosa Annabel Lee. La luna, al brillar, me invita a soñar, a introducirme en tu alma. Oh sí, yo velaré por ti como tú hiciste con Annabel Lee, en el sepulcro junto al mar turquí, el mar que ruge por ella y por ti. Juan Jesús García Mesa, miembro del Club Historias de Málaga, es el autor de un breve relato titulado Bajo la luz de la llama de una vela. Esa luz a la que, de no estar a oscuras, están acostumbrados a escuchar este programa. A veces una débil llama nos invita a soñar. Son miriadas las historias de terror que ante su frágil y temblorosa danza fueron concebidas. Maestros de terror de la talla de Stoker, Poe, Le Fanu iluminaron su éter creativo con la anecdótica presencia de algo tan simple y cautivador. Bajo la temblorosa luz producida por la llama de una vela, hemos sido arrastrados a parajes insondables, situaciones imposibles y lo más importante de todo, la más primitiva de las emociones, la del terror. Terror a lo desconocido, lo grotesco y, en definitiva, a todo aquello que ignoramos o deseamos ignorar. Yo he sido testigo de su asombrosa transformación. En cierta ocasión, mientras hojeaba las páginas de un antiguo manuscrito, cuyo título he preferido omitir, tuve la desdicha en descubrir una suerte de invocación o letanía. Según el texto, con tales palabras se accedería a una dimensión primigenia y desconocida aún por el hombre. O en su defecto, aquellos que han ido más allá rara vez volvieron, y si lo hicieron, fue guardando una terrible sombra de locura. Tras leer ciertas invocaciones y encender una vela cuya luz artificial arrojó algo de seguridad a mi nervioso espíritu, una misteriosa ausencia de sonido se convirtió en algo tan agradable como maligno. Y sentí un contradictorio deseo por despertar de aquella figuración. Abriéndose una portezuela en el interior de la llama, me vi irremediablemente atraído hacia ella. Mientras me aproximaba, pude ver un caótico torbellino de maldad que se cristalizaba en horrendo paisaje. La región de la que os hablo veíase rodeada en doquier por cumbres escarpadas de tan alta magnitud que allí donde acababan las montañas limitaba un espeso y grisáceo manto de nubes. Por todos lados, salvajes torrentes de agua salpicaban la rocosa superficie con una extraña y antinatural particularidad. El agua fluía en sentido contrario a su naturaleza. Cubriendo la desnudez del paisaje, una plétora de árboles, desprovistos en su totalidad del antaño habitual verdor, asolaban el lugar. Un aire gélido azotaba con impetuoso ánimo y en su errático vagar por entre los recovecos creaba un sisear eterno. A intervalos poco definidos, majestuosos truenos iluminaban hasta el más febril de los detalles de aquel paraje. La oscuridad confabulaba con la quietud del ambiente, engendrando una atmósfera fúnebre y siniestra. Realmente en aquel inhóspito lugar se respiraba una extraña malignidad, como si la temida barca hubiese posado allí su eterna morada. Sensaciones que evocaban el resurgir de algún antiguo temor languidecían mi espíritu, tornando la respiración frágil y quebradiza. Cuando el silencio se posó en aquel punto de hastío y repulsa, una ambigua soledad se apropió de mi ser. Y fue entonces cuando estuve a punto de desfallecer, pues ensordecedores chillidos, de constitución gutural y carentes de tono, rompieron la quietud del ambiente. No estaba loco. ¿Qué extrañas criaturas moraban en aquella tierra de tinieblas? Al momento, los gritos trocaron en risas grotescas y estridentes, casi burlonas. Llegué a observar una débil y parpadeante luz sobre una de las cumbres escarpadas. Esta nueva situación calmó sobremanera mi agitado ánimo. Además, caí en la cuenta que los horribles alaridos habían desaparecido, dando lugar a una exagerada tormenta con abundante aparato eléctrico. Con espíritu emprendedor y fuerzas renovadas, decidí arriesgar la cordura y comenzar el ascenso de aquella cima desolada. Cuando llevaba un rato de esforzado ascenso, percibí que la luz había cambiado su posición. Se había situado hacia la cara opuesta de la montaña. Eso me desanimó y durante un instante dudé en continuar. Pero al mirar atrás, me di cuenta de que casi había conseguido alcanzar la cumbre y solo me separaban unos pocos pies de mi objetivo. Al culminar la cima, observé que una figura de aspecto humano contemplaba absorta en profundas reflexiones una hoguera que ardía a escasos pies del suelo. Animado ante tan sorprendente fenómeno, dirigí mis pasos hacia aquella figura. Conforme me acercaba, su rostro se me apareció como la revelación de un antiguo maestro, de perfil alargado y enjuto, nariz aguileña y completamente barbilampiño, salvo por un cabello negro azabache que coronaba su rostro. La labor en la que se veía sumido parecía abstraerle por completo, hasta el punto que creí que no se había percatado de mi presencia. Lenta, pero inexorablemente, me posé a su lado y entonces me dirigió unas palabras que marcaron con horror mi alma. Sé quién eres. También conozco el medio por el que has accedido a este lugar de terror y aberración. Si aún conservas parte de tu existencia y cordura, abandona este lugar. Ya. Corrí hasta caer desmayado. Lo siguiente que recuerdo es despertar postrado en la butaca del salón, empapado en un gélido sudor. Frente a mí, una vela enfermiza expiraba su último soplo. Ahora que son partícipes de mi historia, he de exigirles una promesa. Desconfíen de la aparente inocencia de la luz de la llama de una vela. Sí, la luz de la llama de una vela puede guardar muchos secretos y misterios. Lo sabe muy bien cuantos escuchan historias a la luz de la llama de una vela. María Nieves Guijarro Briones de Cuenca también nos estremece con su relato Están ahí. Jonathan. Su nombre era susurrado en la oscuridad. Jonathan. Miró temeroso a su alrededor. La inquietante oscuridad en la cual había quedado sumido le produjo escalofríos y dio lugar a las más delirantes fantasías en su desbordante imaginación. ¡Jonathan! De vez en cuando, todo se limitaba a un sepulcral silencio. El claro de luna proyectaba sombras oscuras y espectrales a lo largo del claustrofóbico pasillo. Escuchó con atención el quejumbroso chirrido de los goznes, emitido por las viejas y carcomidas puertas de madera al cerrarse. Sus nervios se crisparon y no pudo reprimir que saliera de su garganta un pavoroso grito. ¿Por qué había de ser él quien se encontrara en aquella desesperante situación? No lo pensó dos veces y corrió hasta el exterminio de sus fuerzas, sin hacer apenas caso a los fantasmagóricos y espeluznantes sonidos. Entró en una vieja habitación, en la cual pudo contemplar un cuadro que mostraba el rostro de una hermosa mujer. Quedó ensimismado ante la perfecta simetría de aquellos suaves y cuidados rasgos. Un aire frío e intenso entraba a través del cristal roto, dibujando sugerentes e imaginativas formas en la tela de los cortinajes. Pudo oír cómo la puerta se cerraba estrepitosamente a sus espaldas. Se volvió y la golpeó con furia, aunque supo que no saldría de allí. Su tez se tornó pálida. El silencio no era nada tranquilizador. Sintió miedo, incluso de su propia respiración. Aquello era demencial. Escuchó un movimiento furtivo a sus espaldas, se volvió con rapidez y escudriñó con minuciosidad cada rincón de la estancia. Pero allí no había absolutamente nada. volvió a escuchar el mismo sonido, rápido, como si de un felino se tratara, y sin embargo, no había rastro de animal alguno. Creyó estar a salvo, cuando repentinamente, surgida de la nada, escuchó una voz suave y melosa que le susurró al oído. Ahora nos vamos a quedar aquí, solos, tú y yo. A partir de ahí, todo se tornó negro. Y a continuación, una historia de fantasmas. Su autora, Diana Peña Delgado, de Madrid. Su título, El edificio. Una historia real o irreal. Ustedes tienen la palabra. Es difícil creer en la existencia de fantasmas cuando no se ha visto ninguno. Y yo soy la primera que negaba toda relación con ellos hasta que lo vi con mis propios ojos. Y casi pude palpar. Apenas recuerdo cuándo fue el primer contacto con ellos. Pero lo que sí puedo asegurar es lo que sentí. Por eso mismo, y por mi mala memoria, os relataré brevemente lo que aconteció una calurosa tarde de agosto en plena ciudad. Yo, casada y madre de familia, me dispuse a visitar recién llegada de un largo viaje a mi querido y único hermano Germán, el cual trabajaba en una empresa de seguridad y haciendo turnos estaba día y noche vigilando un moderno edificio de alta seguridad en el que había demasiadas puertas con la palabra prohibido. Nada más encontrarnos y tras un intenso abrazo, Germán me invitó a pasar dentro y tomar un café mientras charlábamos de lo sucedido durante mi ausencia. Y yo, que nunca antes había estado allí, acepté, pero al atravesar la puerta advertí un rechazo de algo o alguien que no quería que entrase. Un pequeño e invisible empujón me echó hacia atrás. Pero yo, tonta de mí, no di importancia a aquella advertencia y seguí. Al entrar por completo en el edificio, sentí como un intenso escalofrío pasaba por todo mi cuerpo, desde la punta de los pies hasta el último pelo de la cabeza. Escalofrío que nunca antes había sentido de una forma tan intensa, y menos aún en un caluroso día de verano, cuando los termómetros marcaban 40 grados a la sombra. Como todo lo que había sentido hasta el momento, y tampoco era normal el que de repente a las 20-30 horas de la tarde la luz se fuera exclusivamente en el edificio en el que yo me encontraba, como pudo comprobar Germán. Pero lo más asombroso fue cuando éste revisó concienzudamente los plomos y observó que estaban en perfecto estado. Todo acabó con un terrible grito desgarrador procedente de la sala en la que yo me encontraba. Y mi hermano, corriendo hacia mí, como pudo, me sacó rápidamente de aquel maldito edificio en el que nunca debí entrar. Y observando a la luz de la luna cómo había dejado huella una extraña marca de puerta sobre mi mano izquierda, nos miramos el uno al otro sin mediar palabra alguna. Y lo más curioso fue cuando caímos en la cuenta de que en el lugar en el que yo había estado sin moverme no había ninguna puerta que pudiera hacerme tal cosa. Y nuestros pensamientos se vieron de nuevo turbados cuando a los pocos segundos de yo salir del edificio todo volvió a iluminarse como si la noche se hiciera día en un instante. Hasta ahí podría llegarse a decir, para una mente aún no convencida de lo que allí aconteció, que todo era normal. Un aire común del verano pudo causar el empujón, al igual que el típico apagón, y alguien que sin darse cuenta se pilla la mano con una puerta o algo parecido. Pero yo haré cambiar de opinión a todas aquellas personas cuando les diga que al instante de volver todo a iluminarse de nuevo, aquella profunda marca producida por algo desconocido y que mi mano mostraba desaparecía ante mis ojos y los de mi hermano como la efímera vida de aquel suceso tan extraño. Los dos nos quedamos boquiabiertos ante lo pasado. Y yo, como si nada hubiera ocurrido, me despedí de Germán, cogí mi coche y emprendí viaje a casa. Jamás volvimos a hablar de esto entre nosotros, ni se lo contamos a nadie, excepto ahora, que he sabido cuáles fueron los verdaderos motivos de lo acontecido. Días después, por mis padres y vecinos de la zona, pero sin contar lo sucedido para que no me tomasen por loca, averigüé que en el terreno donde habían levantado el edificio de la empresa había habido un chalet en el que vivían un padre y su único hijo, y que este, según tengo entendido, tenía un pequeño retraso mental, por lo que la madre les había abandonado y el padre tenía que hacerse cargo de todo. Y además, este tampoco aceptaba muy bien el retraso de su hijo, que era un poco revoltoso, por lo que lo trataba a batacazos, palizas diarias y, por si fuera poco, según cuentan, lo tenía atado continuamente en el sótano de su casa para evitar las diversas escapadas que anteriormente había protagonizado. Lo peor era que apenas lo aseaba y daba de comer, por lo que acabó muriendo en las peores condiciones jamás imaginables para la mente humana. El padre, en cuanto su hijo murió, vendió la casa y se fue a vivir a otra ciudad. Pero el cadáver de su hijo nunca fue hallado, y ahora se cree que su espíritu vaga en pena eternamente, como tantos otros, en busca de un alma caritativa que le muestre la luz para dejar de ser un muerto viviente y encontrar al fin la paz que nunca tuvo, salvándole del peor de los infiernos. Y ahora, creer en fantasmas o no, ya no es tarea mía, sino tuya. Yo solo aportaré que todo lo aquí relatado es totalmente verídico y que si nunca has tenido experiencia parecida, tranquilo, ya llegará la tuya. La Dama del Paraguas es el título del relato del que es autor Ángels Núñez Roa, de Barcelona. Enamorarse es bueno, pero algunas veces... Roberto era muy joven cuando conoció Barcelona. Junto con sus padres, recorrió los lugares más visitados por propios y extraños. Le gustó la ciudad, el muelle, el paseo en la Golondrina, Montjuïc, todo le parecía maravilloso. Pero en el parque de la Ciudadela había encontrado el amor. Aquella dama tan bella y elegante que mantenía un paraguas sobre su cabeza le había cautivado. Pasó los años pensando en su dama, y a ella iban dedicados los versos que escribía. Unas jornadas en la Universidad de Barcelona le llevaron otra vez junto a su amada. Siempre que el tiempo se lo permitía, se dedicaba a visitarla. Sus compañeros de la facultad empezaron a comentar sus salidas en solitario. Sus comentarios, algo maliciosos, terminaban diciendo: bueno, ¿y qué más da de quien esté enamorado? De lo que sí estoy seguro es de que es un romántico. Yo lo he visto escribir versos y después guardarlos celosamente. Atraído por el perfume de las magnolias, el poeta acudía en busca de su amada. Pero aquel día lo que vio le dejó horrorizado. Su dama había sido ultrajada. Algún gamberro en su pedestal había escrito palabras soeces y su bello rostro lo había pintado de rojo. El compañero de habitación estaba preocupado por él y lo comentó con los amigos. Este Roberto me está empezando a intrigar. ¿Sabéis que sale todas las madrugadas con la mochila creyendo que estoy dormido? Tiene razón, es un poco raro. ¿No estará metido en algún asunto extraño? Podría ser, yo también lo he pensado. El otro día precisamente me lo encontré en un establecimiento de la calle Fernando donde venden toda clase de disolventes y pinturas. Pasaban los días y Roberto parecía feliz, aunque algo cansado. En Barcelona llovió como nunca. Lo hizo durante 2 días seguidos. Y Roberto no apareció ninguno de ellos por la facultad. Sus amigos, en vista de su desaparición, dieron parte a la policía. Buscaron en hospitales, por los alrededores de Montjuïc, donde las lluvias habían causado desprendimientos de tierras, pero todo fue en vano. De pronto alguien dijo: ¿y si fuéramos al parque? Cuando llegaron a aquella glorieta, con perfume de magnolias, vieron un cuadro que les dejó sobrecogidos. El poeta yacía a los pies de su amada, blanca y pura, como cuando la conoció. Ella estaba inclinada hacia él, protegiéndole con su paraguas. De Alberto José Oteo Iglesias, de Móstoles, El Soto, Madrid, es el relato titulado El veneno de la vida. A Marc nunca le había sonreído la fortuna. En su vieja casa de las afueras de Hamburgo, las desgracias se sucedían como presagio de un futuro incierto y desolador. El porqué de tanto sufrimiento, solo Dios lo sabe. Cuando apenas había nacido, una terrible epidemia asoló el pueblo en el que vivía, diezmando la población. Una de las víctimas fue el padre de Marc. A raíz de esto, su madre cayó en una depresión fortísima. Dejó de dormir, dejó de comer, prácticamente dejó de vivir. 6 meses después murió. El médico dijo que había sido consecuencia de una enfermedad degenerativa que era la que le había ido dejando en el estado en el que había estado estos últimos meses. Pero para Marc, su madre había muerto de tristeza, de angustia, de dolor. A partir de ahí, tras quedar huérfano de padre y madre, Marc tuvo que aprender a sobrevivir en un mundo en el que, para un niño de 14 años, no resulta nada fácil abrirse camino. Recién cumplidos los 15 años, comenzó a trabajar en el negocio familiar, una panadería que ahora dirigía, tras la muerte de sus padres, su anciano abuelo. Cuando por fin parecía que Marc empezaba, no a olvidar, simplemente a superar en cierta medida tanta desgracia, falleció su abuelo de un ataque al corazón mientras dormía. De esa forma se volvió a quedar solo. Nadie de su familia estaba allí para ayudarle, para aconsejarle, para quererle. Superada la tristeza de los primeros días, comenzó un periodo de meditación sobre su futuro, llegando a tomar una decisión. Haciendo uso de los conocimientos aprendidos de su abuelo, cogió las riendas del negocio, llegando a levantarlo de nuevo. Por aquel entonces, Marc había cumplido los 18 años. Se había convertido en un joven tímido pero trabajador. Era querido por todo el pueblo y admirado por el coraje que había tenido ante todo el dolor que había abatido a su familia. Un día caluroso de verano, entró una joven en la tienda. Tenía una belleza tan pura que conquistó el corazón del panadero con la primera mirada. Las semanas pasaron y comenzaron a salir juntos. Eran felices, muy felices. Parecía que Mark estuviera recibiendo la felicidad que se le había negado los años pasados. Una noche, como cualquier otra, Mark fue a acompañar a su novia a casa. Y tras la enamorada despedida, se marchó él a la suya. Cuando cruzaba por la calle, sintió un fuerte empujón que le desplazó rodando hacia la acera. Cuando se dio la vuelta, vio cómo su novia, la mujer que más amaba en el mundo, se había interpuesto entre él y su destino, volando por los aires tras ser embestida por un coche que frenó en seco ante ella. Mark corrió hacia su amada, que estaba siendo atendida precipitadamente por el conductor, que, angustiado, trataba de reanimarla. ¡Despierte! ¡Despierte, por favor! ¡Despierte! No quería, señor. Le juro por lo más sagrado que no quería. Esa desgracia estaba reservada para él, pero el destino había manejado sus hilos para que otra persona, la que él quería, sufriera en su lugar. Para Mark, el dolor no había terminado. Después de 2 días en coma, murió la amada. Mark se encerró en casa. No dormía, no comía, no salía a la calle para nada. Se pasaba las horas sentado en un sillón mirando a la gente a través de la ventana y preguntándose: ¿por qué yo? Una mañana, un antiguo amigo suyo del pueblo, Bert, fue a buscarle proponiéndole dar un paseo por un bosque próximo a su casa, argumentándole que debía respirar aire puro y hablar con alguien. Cuando logró convencer a Mark, salieron juntos de la casa. Después de andar durante unos minutos, el joven panadero se quedó absorto mirando un precioso árbol. Bert le advirtió que dicho árbol daba un fruto tan bello como venenoso, una especie de cerezas de color anaranjado brillante. Mark vio ante él la posibilidad de acabar con tanto dolor, de intentar, ya que no pudo vivir en paz, morir en paz. Aprovechando que Bert se le adelantó, cogió con su mano derecha un puñado de frutas y, sin dudarlo un segundo, se las metió en la boca y se las comió. Lo último que vio fue a su amigo venir corriendo hacia él, segundos antes de perder el conocimiento. Despertó en un lugar muy agradable, rodeado de árboles, una cascada muy grande que, aunque invisible a sus ojos, anunciaba su presencia. Y pájaros, un gran número de pájaros de colores que sobrevolaban su cabeza. Mark se levantó desorientado y miró circularmente el mundo que se alzaba a su alrededor. Todo era tan hermoso como irreal. Parecía como si nada se pudiese tocar ni oler, como si no existiese más que para verlo. Comenzó a andar por tan bello paraje cuando de pronto una enorme catarata apareció bajo sus pies, cayendo en su interior irremediablemente. Cuando recuperó la consciencia, se encontró dentro de su casa, en la que años atrás había nacido. Mientras intentaba ponerse en pie, una voz, que provenía de la cocina, le dijo, al tiempo que una inmensa paz invadía todos sus sentidos: bienvenido a casa, hijo. Hay vidas más dolorosas que algunas muertes. De Elena Rubio, de Barcelona, Vampiro. Al relato le preceden unos versos de Charles Baudelaire, de su poema también titulado Vampiro, del libro Las flores del mal. Tú, que como una cuchillada has entrado en mi corazón quejumbroso. Tú, que como una manada de demonios, adornada y enloquecida viniste. Thank you. El sol agoniza y desangra sus últimos rayos sobre las sinuosas nubes. Así lentamente el cielo entrecierra sus párpados, cubriéndose con su sudario negro salpicado de diamantes. Y sin saber por qué, siente una extraña morbidez, como el pájaro que ha sido alcanzado por una flecha mortal y muere mientras cae del cielo. Es una especie de desmayo del alma, el anhelo de algo que desconozco, pero que deseo y temo profundamente. Me sumerjo en mis sábanas de nieve, acurrucando mis pensamientos, ya confusos, entre las plumas de mi almohada. En la lejanía del sueño, aún escucho la oración monótona de los sauces, el reclamo susurrante de las lechuzas y el lamento de los lobos, sonidos que se diluyen lentamente en el mar confuso de mi mente. Sin embargo, unos segundos antes de perder mi conciencia, algo la agita, quizás el enorme silencio que ahora me rodea. Aprisionados, atenazados en las telarañas del espanto, han enmudecido los lobos, han dejado de sollozar los sauces e intuyo el temor de las aves que se ocultan en los oquedales siniestros de los robles. Únicamente siento el silbo del viento que se arremolina en lascivas caricias sobre los sepulcros, portando el horror en sus fríos brazos y el eco lejano de un lamento espectral. Es el viento que lleva hasta mi lecho la sombra del mal, a un íncubo sediento que me mira a través de la llama roja de sus ojos. Y un oscuro deseo y un profundo temor crecen en el interior de mi pecho, ya rendido al ángel caído. Se abre una llaga en mi ánima del que surge la dádiva roja que entrego a ese extraño dios de la muerte que me ha asaltado, vertiendo el líquido vital que aún palpita de horror. Tal vez deseo. Ambos sentimientos me embriagan hasta el delirio, hasta la locura. El espíritu del mal se alimenta de mi ofrenda púrpura. Ebrio enciende la llama de su espíritu mientras la mía tiembla a punto de extinguirse. Ahora, arrebatados los dos de horror y gozo, me entrego por entero a él, a la avidez de la muerte que bebe de mi cáliz, que extiende sus alas negras y me envuelve con ellas, desvaneciéndome en su abismo, descendiendo al vértigo de su infinito precipicio. Mi alma se disuelve en la suya, convirtiéndose en su aliento, en su fuerza vital. Ahora somos uno, fundidos deseo y horror. Soy la semilla que crece en lo más profundo del Averno. Soy la podrida raíz que se enrosca a la desolación, al horror y al placer, porque ahora formo parte del ángel de aflicción que me ha poseído, porque ahora soy un vampiro. En el próximo número de Historias Magazine, más cartas, más relatos de miembros del Club Historias. Recuerde, Sus colaboraciones, cuentos, comentarios, críticas, no más de 2 folios. Y escritos a máquina, a doble espacio. Envíenlas a Historias Magazine, Radio Nacional de España, Casa de la Radio, Prado del Rey, Madrid. Y que todos ustedes sean felices. Siempre. Esto es lo que el equipo de historias desea a todos los miembros del Club Historias. Y a todo el mundo. El próximo año, no lo duden, con nuestro programa, el del sonido del miedo, se les pondrán los pelos de punta. Será un año de situaciones límite. Un año que iniciaremos con la adaptación radiofónica de una obra maestra del género de terror. El Orla, de Guy de Maupassant. El Orla, el vampiro invisible. Un vampiro que puede estar acechando a cualquiera de nosotros. El Orla, de Guy de Maupassant. Uno de los más importantes autores de la literatura universal. Y repito, que sean todos muy felices, siempre. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Historias Magazine, otoño. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.